como te amo. Toma mi mano y ven a soñar. Deja todo lo malo porque te pesa para volar. Mírame una vez, una más. Ahora duérmete, aquí estoy. No me iré, mi lugar es aquí cuidándote. Mi lugar es aquí cuidándote. Yo. Voy a vendarme los ojos y llegaré a donde estás. Escucharé al corazón y hasta ti me llevará. Eres lo que necesito, amorcito, porque lo he soñado. No sé qué será de mí si no estás junto a mí, no te tengo a mi lado. Yo voy a hacerte feliz, sí, porque para eso nací, sí. No sé por qué no olvides lo bien que me sentí cuando te conocí, okay. Tienes poder sobre mí, ¿qué? Y sobre mis decisiones, wow. Decídete, atrévete y vivamos nuestras sensaciones. No temas si quiero brindarte todo mi vida y acompañarte, siempre. Por el resto de mi vida quiero dedicarte, okay. Voy a hacer todo tu apoyo contra litigio y lipidia. Si quiero mi bien, que sea tú la luz para ser mi familia. Siente como te amo. Toma mi mano y ven a soñar. Deja todo lo malo porque te pesa para volar. Mírame una vez, una más. Ahora duérmete, aquí estoy. No me iré, mi lugar es aquí cuidándote. Mi lugar es aquí cuidándote.